Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a Paradigma Radio, en un Trocharlemos más, un programa que intentamos esté lleno de algunas curiosidades que en algunas ocasiones desconocemos. Hay un grupo de personas que están intentando hacernos ver cuáles son las actividades y algunas curiosidades que a través de la historia se han dado aquí en nuestra ciudad de Córdoba y que muchos de nosotros seguramente desconocemos. Hoy lo vamos a descubrir y le damos la bienvenida a Miquel Alfonsi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Celorio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, con un poco de tos, pero bien. Muy bien. Bueno, eso es usual en esta época de estos tiempos y con estos fríos. Y las curiosidades que estábamos comentando antes de comenzar esta grabación era que hay cosas que no sabemos. A ver, amigos oyentes que sois ciudadanos de Córdoba, cordobeses, que amáis vuestra tierra, ¿sabéis que aquí en este río teníamos un puerto que fue muy importante en su momento? ¿Lo sabía? ¿No? Pues bueno, hoy le explicaremos qué ocurrió, qué pasó en esta parte de la historia que algunos de nosotros seguramente desconocemos, y Miquel y Luis nos abrirán un paisaje de historia que posiblemente resulte muy interesante o tal vez apasionante. Y vamos a comenzar pensando por qué se crea un puerto aquí en Córdoba, Miquel. La razón por la cual se creó el puerto en Córdoba fue por favorecer todos los comercios y todos los tráficos, porque los ríos son fundamentalmente las actuales autopistas de la antigüedad, porque permitían un transporte mucho más rápido y con un coste mucho más rentable en comparación que con otros medios. ¿Y en ese tráfico de productos era un comercio intenso en ese momento histórico? Tenemos que dividir el periodo histórico. Claramente, en el primer asentamiento romano, estamos hablando del segundo siglo antes de Cristo, non había mucho comercio, por lo menos en la parte romana, porque los turdetanos han siempre tenido un nivel comercial importante por las minas de cobre y de bronce. Pero ya empezando desde el primer siglo antes de Cristo, y claramente en el momento más alto de la historia de Córdoba, entre el primer y el segundo siglo después de Cristo, calculando la grande cantidad de habitantes que había la ciudad, tenía que existir un comercio increíble. Tú, Luis, ¿qué crees? ¿Qué tipo de cantidad de comercio crees que habría podido existir aquella época? O sea, quiero decir, en comparación con las ciudades de hoy, si pensamos que una ciudad como París llegó a los 100.000 habitantes en el siglo XII, y ya Córdoba en el segundo siglo era una ciudad enorme, con casi cuatro veces la cantidad de París. ¿De qué cantidades hablamos? Bueno, depende, el comercio depende de qué producto, ¿no? Pero, por ejemplo, un dato, el aceite de la Bética, el 80% del aceite de la Bética se consumía en Roma. Es decir, se parece al dato del 70%+ que exportamos a nivel mundial. O sea, es muy curioso, ¿no? La casi coincidencia. Los romanos son grandes consumidores de aceite de la Bética. Porque el aceite no es solamente el aceite para comer o para freír, el aceite para las lámparas, el aceite para ungüento, el aceite para otro montón de situaciones, para hacer otros aceites, perfumes, etc. ¿Y todo ese era un intercambio de mercancías? Bueno, es que hay una cosa que hay que permitirme, ¿no? Que sucede. Córdoba existe solamente por una razón, por su importancia estratégica en la antigüedad. Es decir, tiene dos situaciones. Una, el paso del norte al sur, Córdoba está en medio, es decir, y la otra es que es el lugar o el punto más alejado de la costa con capacidad de llegar por medio del río. Esas son las dos circunstancias que hacen que sea posible Córdoba. Sí. Si no, Córdoba hubiera estado en cualquier otro lado. Era importante entonces la conexión entre el mar y las ciudades a través de un río. Claro, porque te permitía ir lo más lejos posible. Ten en cuenta que en el mar o en la costa no se produce, digamos, la explotación agrícola en la intensidad que se produce en una campiña cerealista o en una tierra de olivos. Es decir, el producto está en el interior, lógicamente. Miquel, ¿y hay datos que signifiquen cuántos habitantes de esa época había en Córdoba, por ejemplo? Sí, los datos lo podemos deducir claramente de forma aproximativa, pero esta aproximación no es muy lejana de la realidad. Se deduce, por ejemplo, de las infraestructuras que tenía la ciudad. Tenemos que, por primero, situarnos en la ciudad, que es la ciudad que más importante de toda la península ibérica, con el número de calles más grandes y de infraestructuras más grandes. Lo mismo Omeyas eligieron Córdoba como capital del imperio, del califato, por esta razón, porque tenían un sistema infraestructural mejor. Un dato concreto podemos deducirlo, por ejemplo, del anfiteatro. El anfiteatro tenía 50.000 espectadores, tercer anfiteatro más grande del Imperio Romano después de Cartago y de Roma. También si sobre este dato tengo algunas dudas, pero decimos, la doctrina habla de este tipo de datos. Roma tenía con 80.000 personas en el Colosseo, llegó a tocar el 1.000.000 de personas. Por lo cual Córdoba con 50.000 personas tenía que abarcar seguramente un número de personas que tenía que superar entre las 300.000 y 400.000 personas tranquilamente. Cuando se estructura esta vía de comunicación de productos que salen de Córdoba hacia afuera, hacia el exterior, ¿quién gestionaba todo este movimiento de productos y la circulación de estos barcos que iban a través de este río? Bueno, un puerto fluvial, aunque no sea un puerto marítimo, es muy complejo. Es decir, tiene que haber instalaciones, almacenes, elementos que vienen, hay contabilidad de los productos, hay que sellar piezas, tiene que haber contadores, digamos, gestores del puerto. Julio César llegó a ser procurador del puerto romano de Córdoba en su primera etapa, la primera vez que estuvo en Córdoba, muy joven todavía, y luego vino a conquistar la ciudad romana del siglo II, la ciudad de Pompeyo, digamos, ¿no? Y claro, ponle a eso grúas, ponle aduanas y ponle una serie de personas que tienen estibadores, cargadores, en fin, hay lo que es un mare magnum, un mundo completo de gestión. Los romanos son muy, muy meticulosos, me refiero, por decirte un dato, las ánforas. Se les pone un sello, las ánforas oleras, una el destino y otra el destinatario. Parece un paquete de correos, digamos, ¿no? Pero no se conforman con eso. Ponen el nombre del comerciante, el origen del cultivo, el del alfarero y otros sellos más todavía e impuestos. Es decir, el ánfora romana es una información brutal de lo que pasa. Sí, yo quiero conectarme con lo que ha dicho ahora Luis, porque en Roma tenemos un ejemplo bastante importante de todo esto. En Roma, la ciudad de Roma tenía un sistema de puertos distinto a la ciudad de Córdoba, porque tenía los puertos del río y el puerto del mar, porque Roma tiene una distancia más o menos de 30 kilómetros desde el mar. En uno de estos puertos, que se llamaba el Emporium, sería el segundo puerto de Roma, ocurrió, como ha indicado antes Luis, una organización extremadamente meticulosa del puerto, porque había el momento donde hay el muelle, donde atracaban los barcos y donde tenía que descargar la mercancía. Y después esta mercancía tenía que almacenarla y tenía que ponerlo en un almacén. El almacén que se encontró era una estructura gigantesca que parcialmente es visible al día de hoy. La estructura es así grande que se encuentran parcialmente parte de los muros en el interior de las casas que hay al día de hoy. Estamos hablando de muros de 9 metros, 12 metros, que se encuentran en el interior de las casas. Y el otro punto era una cosa particular de la organización que ellos tenían, era cómo ocuparse del problema de las ánforas. ¿Por qué? Porque las ánforas tenían un problema una vez que llegaban en Roma. Y se usaban, tenían que tirar este tipo de ánforas. Y se creó el problema de dónde almacenar todas estas ánforas vacías. Por lo cual empiezan a organizar detrás del almacén del emporio, empiezan a organizar otro espacio que era organizado meticulosamente para que las ánforas se pudiesen usar en las construcciones, porque las ánforas son curvas, son sólidas y duras y permiten de poder crear en las voltas de las cúpulas, por ejemplo, un sistema de construcción muy válido. Para explicar al comprador la existencia de esta técnica, habían creado un otro almacén donde los muros del almacén estaban hechos con las ánforas. Por esto vendían directamente el producto exactamente como se hace hoy, enseñando al comprador cómo se construía el muro, y desde ahí se construyeron muros en todo el mundo. Vamos a hacer dos ejemplos concretos. En Itálica, una parte de la cúpula que se encuentra en Itálica está construida con el sistema de la técnica de las ánforas vacías. Lo mismo se encuentra en Roma, en Vignace, en Villa Adriana y muchísimos más sitios. Tenían una capacidad de crear distintas actividades relacionadas con un producto, ¿no? Con una estructura. Sí, habían inventado el sistema como solucionar el problema de la basura, pero hace 2000 años. Si pensamos que parte de las ánforas sí, la tiraron y hicieron una colina que se llama al día de hoy el Monte Testaccio, una colina que está hecha completamente de ánforas que venían de Bética. Lo sabemos por el sello y lo sabemos por la forma de las ánforas, pero es una colina de 1,2 km y alta 35 metros. Si pensamos a la cantidad que tenía esta colina, son por 500.000 personas, por 250 años era la cantidad de aceite que había a disposición, por lo cual tiene que haber llegado muchísimo aceite. Y parte de estas ánforas faltan porque la usaron los soldados del Vaticano y bombardeándolo y usándolo como sistema para entrenar los soldados. Oye, y eso del comercio, o sea, era una actividad que siempre fue manejada desde Roma o desde aquí. ¿Cómo se organizaban las actividades comerciales que habían desde el puerto? El comercio fue muy importante y fue muy potente también. Es la base del poder económico de una serie de élites de la Bética. La idea, muchas veces pensamos que los romanos llegan y con la gente que había aquí hacen la ciudad. No. Aquí vienen colonos romanos, es decir, van familias de la Bética que se hacen ricos realmente. Tener en cuenta que era muy meticuloso el asunto, es decir, desde Córdoba a Sevilla, en el camino de bajada, digamos, por el río, había cerca de 100 puntos de embarque, es decir, no solamente es el puerto de uno y del otro. En Almodóvar hay un pequeño embarcadero romano. ¿Y para qué servía eso? El aceite, una vez prensado en la almazara, había que lo metían en pellejos habitualmente. Y luego lo trasladaban en carros, el pellejo es blando, y aunque botara el carro no es lo mismo, ¿no? Y iban a terminar al final en la alfarería, y se rellenaban, se sellaban con todas estas cosas que hemos dicho. Y la alfarería, o el horno almazara, o sea, el horno como que tenía que estar cerca del río. Allí embarcaban directamente, pero era un sistema como de recogida, es decir, como si fuera el autobús del colegio. Iban cogiendo aquí, aquí y aquí, iban cargando la embarcación hasta llegar a Sevilla. De esto ocurren también muchas anécdotas, ¿no? De qué pasaba, cómo ocurría, cómo era el sistema, cómo se movían los productores, los que vendían. Era un comercio intenso, ¿no? Bastante intenso. Decimos que hay una curiosidad bastante gustosa, porque vamos a hacer el ejemplo de Roma, pero el sistema era lo mismo también aquí en Córdoba. Una vez que llegaban los barcos en el río, decimos que en Córdoba cambia que en Roma llegaban en la parte de la, del mar, y en Córdoba llegaban desde una zona del río. Si seguía la corriente, claramente no había ningún problema por el barco, pero cuando llegaban de otra zona que tenía la dirección en contra de la corriente, ahí empezaba el problema. ¿Cómo se solucionaba? Enganchaban literalmente parte de estos barcos, sobre el cual se había descargado la mercancía, lo enganchaban con cuerdas muy gruesas a grupos de esclavos. En un primer momento eran esclavos, y en un segundo momento eran literalmente trabajadores. En Roma pasó que esta situación siguió hace siglos, también después que había caído el Imperio Romano, y sustituyeron, o mejor dicho, no lo sustituyeron en un primer momento, simplemente alternaron el cargo pesado al cargo menos pesado, poniendo con el cargo menos pesado seguían los hombres, y con el cargo menos pesado ponían los bueyes. Cuando llegaron los bisontes, sustituyeron los bueyes con los bisontes. Y llegó pero otro problema, que los bisontes se comían cualquier cosa que se encontraba alrededor. Y dado que lo dejaban libre, los bisontes, se creó el problema que tenía que parar los bisontes. Por lo cual el Papa pidió ayuda, ma llegó la técnica, y cuando llegó el motor a vapor, empezaron con un barco a vapor a sustituir los bisontes, y desde este momento no se seguía usando esta técnica. Eso de la actividad comercial, ¿creó otras actividades paralelas o relacionadas con el comercio? Sí, claro. Por ejemplo, hay una cantidad de trabajadores determinados, que son los barqueros, son también la gente que tiene que vigilar el cauce, hacer el drenaje, y hay que pagarlos. Realmente el barquero depende también de otro procurator, que hay un hecho, que es una lápida que hay en la base de la Giralda en Sevilla, que aparece el nombre de este procurator. Y es una dedicatoria que le hacen los barqueros. El personaje se llama Julius Possessor, y viene en la lápida agradeciéndole que haya sido un buen procurador, alguien que ha mantenido los les ha pagado a tiempo, tal. Es decir, que además de barqueros, hay un montón de oficios vinculados al río. Este procurator es el encargado de que la navegación, de que el río esté lo suficientemente drenado por en medio para que puedan también subir las mercancías hacia arriba, ¿vale? perdón. Y claro, genera diques, canales, esclusas, tiene que hacer, o sea, el río tenía muchísimo trabajo. Y por lo tanto la actividad era intensa, y claro, había muchas profesiones que se fueron creando a medida que eso iba avanzando. Claro. ¿Qué otras curiosidades podemos destacar de todos estos movimientos de barcos y tráfico de productos? Realmente este tipo de productos, una de las cosas que me sale sería por ejemplo, un tipo de trabajo que en Roma se llamaba el acuario, o sea, el hombre que vendía el agua, porque después que destruyeron los acueductos, la población se redució, pero lo que seguías viviendo, desde los nacimientos naturales que había entre lo que se llaman colli romani, son pequeños muentes que hay en el interior de Roma, pero no era bastante. Lo que hacían era coger el agua del río, la hervían y después la vendían. Otro trabajo que fue bastante curioso fue el trabajo que ocurrió en el quinto siglo por mano del Papa, porque Roma empezó a tener el problema de los piratas. Los piratas atacaban cualquier zona que se encontrase, no solo marina, pero que se encontrase alrededor de una zona acuática, por lo cual Roma empezó a tener el problema de los piratas. Formaron un grupo de barcos con España, Francia, Nápoles, Venecia, y Portugal. Y después que formaron este grupo, el Papa benedició los barcos y empezaron a luchar contra los piratas. En Roma ocurrió un hecho divertido. Cuando cogían los piratas con los barcos, eran barcos que podían navegar claramente en el río, empezaban a perseguirlos y los piratas intentaban salir del río en dirección del mar. Uno de los últimos puertos de Roma tenía una torre. Esta torre se construyó literalmente para intentar parar a los piratas, porque en el otro lado del río, en la otra orilla, había otra torre que pero pertenecía a la muralla, a la última muralla de los antiguos romanos, la muralla aureliana. ¿Qué hacían ellos? Habían enganchado una cadena en esta muralla, dejaban la cadena que se cayese bajo el agua, y el otro tramo de la cadena estaba atacado en la otra torre. Cuando llegaban los piratas, tiraban la cadena y, más o menos por lo que cuentan las crónicas, decapitaban uno los barcos, hablo del árbol maestro, y también lo que se encontraban ahí, se caían al río, y así, poquito a poco, pararon las entradas de los piratas en Roma. Pararemos unos minutos y escucharemos una canción. Han habido muchas historias de piratas y películas, libros, cuentos, y también tenían las aventuras los piratas en esa época, ¿no, Luis? Claro, hay un caso español que es el que yo quería decir, que mucha gente no lo sabe porque no se ve. La Torre del Oro es la segunda torre. Hay otra torre que desaparece y es la torre Pilar, como lo que dice Michele, la torre necesaria para meter la cadena bajo el río, teniendo en cuenta que Sevilla es un casi puerto de mar, es decir, y los vikingos llegan a Sevilla en época musulmana y se les para lo mismo con esta situación, es decir, que eso sucedía en todas partes, lo que prefiero. Uh-huh. Tenía que encontrar un sistema para pelearse adecuadamente. Y también todas las guerras que se hacían por medio del río son bastante curiosas, siempre también a nivel acuático. Los romanos ganaron contra los cartagineses porque convirtieron la guerra desde la guerra naval hasta la guerra de tierra con un sistema con el cuervo, era un puente que enganchaba el barco que se encontraba al lado, o el mismo río de Roma se usó parcialmente y al lado del río se usaba para hacer naumaquias. Augusto usó para que los barcos llegasero en la zona de las naumaquias y luchar. ¿Qué pasó con todas estas estructuras de puertos cuando los romanos ya no estaban aquí? ¿Quién asumió toda esa función o esa utilización de puertos? El río sigue. El río sigue en su sitio, evidentemente. El puerto fluvial de Córdoba trasciende a la época romana. Ya a partir del siglo III, los romanos le dan más importancia a Sevilla, a Hispalis, para este tipo de gestión. Y Córdoba pierde un poco de ese potencial, digamos, ¿no? Pero los musulmanes le vuelven a dar, bueno, los visigodos también, y los musulmanes también vuelven a utilizar. De hecho, en la etapa de Almanzor, se habla de la dársena de Almanzor. Almanzor, sobre la base romana, genera una nueva estructura para portuaria. Es decir, hasta esa fecha lo sabemos, hay datos y hay restos arqueológicos, digamos, ¿no? Luego, la Edad Media va perdiendo. Hasta el siglo XVI no hubo ningún intento ya de recuperar esto. Hay un personaje curioso que es cordobés, que es Fernán Pérez de Oliva, que intenta volver a retomar el río hacia arriba, ¿vale? Pero no le hicieron mucho caso, es en el año 1524, y él escribe un libro que se llama Razonamientos sobre la navegación del río Guadalquivir, donde recoge la propuesta para hacerlo navegable hasta Córdoba. ¿Y por qué no le hicieron mucho caso? Pues porque eran así. Es decir, no. Luego, más tarde, hay otro intento en el siglo XX, fijaros qué curioso, y es un personaje, un tal Carlos Mendoza, que tiene una empresa que se llama Mengemor y proyecta una idea de cómo subir y inventa una serie de esclusas, 11 esclusas o presas escalonadas, como las de Posadas o Palma del Río, para que los embalses, una vez que se cierra, pueda subir el agua, como estas cosas que se hacen, y volver otra vez a como el canal de Castilla o como este tipo de cosas, ¿no? Con un calado mínimo de 2 metros se podía hacer la navegación a modo de láminas por el río, pero no llega a realizarse tampoco. Oye, y esas historias que tú cuentas, y hay datos y restos que indican que así fue, muchos desconocemos esto. Claro. ¿Y eso a qué se debe? ¿Hay poca información? Hay poca interés también. Por otra parte, no sé por qué no se cuenta más en nuestro pasado más cercano, o nuestro, por ejemplo, en el siglo XX también se hace una central hidroeléctrica que luego es absorbida por Sevillana en uno de los molinos del río, el último que hay ya, el Salto de Casillas. Pues ahí hay una empresa eléctrica que suministra a Córdoba electricidad por medio de las turbinas del río. Los romanos hicieron un trabajo enorme de proyección mientras estuvieron aquí, ¿no? Sí, también si hay al día de hoy personas que han elegido intentar destruir. Hay últimamente un hombre que ha elegido decir que el puente romano no es romano. Y el problema es que lo hace también de una forma bastante divertida, porque dice que para poder definir la definición mínima de puente romano hay que poder encontrar unos sillares originales romanos. Nosotros sabemos, por cierto, que los sillares se encontraron, no lo hemos encontrado ni Luis ni yo, lo encontraron los arqueólogos, quiero decir. Y pero él hace vídeos declarando que el puente romano no es romano, porque cree que sea así, porque leyó un libro que fue escrito en los años 80, donde el escritor dice que no hay sillares. Desgraciadamente, en el 2007 creo, se hicieron reformas del puente y se encontraron los sillares. por lo cual evidentemente invitamos al señor Isaac Gallo a venir aquí en la transmisión para poder hablar con nosotros y tener una pequeña confrontación para solucionar ese dilema. Ahí queda ese mensaje en el aire. Pues claro, si quiere que hacer sí. uso de nuestros estudios, conversar con nosotros y con Miguel y con Luis para poder analizar todo esto desde los distintos puntos de vista que cada uno de ellos tiene. Pero en todo caso, la curiosidad de saber que Roma está vinculada con Córdoba, ¿de dónde nace esa inquietud? Nace la inquietud de lo que el increíble pensar que la ciudad más importante de la península ibérica, por razones históricas, porque cuando llegaron los almorávides destruyeron fundamentalmente la mayoría de lo que de las huellas que había, y por lo que ocurrió después, hablamos en los siglos al día de hoy, se destruyeron también las huellas arqueológicas que quedaban. Estamos hablando de los años 60, 70, 80. Los arqueólogos firmaban que no había nada y ya está, se destruía. Pero la ciudad tiene una importancia enorme. Creo que sea suficiente pensar una cosa. Si aquí se encuentran mosaicos de 12 metros, 9 metros, es el reflejo de la riqueza y la capacidad también técnica y artística de poder decorar y monumentalizar la ciudad. Pero normalmente tú haces siempre preguntas a nosotros, y quiero ahora hacer una pregunta a ti. Tú eres de Chile. ¿De qué ciudad eres? De Valparaíso, sí. Y imagino que, como todas las ciudades, tenéis un río. Tenemos muchos ríos. Claro. Y también en vuestro río había un puerto, dado que tú me contaste que tú has sido marinero. Y tienes que conocer bien este tema. Sí, sí. Algún día lo contaremos. Habría que echar una mano a los estudios y en fin, investigaciones que hay por ahí de historias que se relacionan con el río. Pero siempre el río ha tenido una vital importancia en la ciudad, y la ciudad fue importante precisamente por tener ríos, ¿no? Claro. Si sin los ríos las ciudades no eran lo mismo, ¿no? Claro. Era un, como alguien, no sé si Miquel o tú dijiste, era una autopista, era sí. una vía muy clara entre lo que es el mar, las comunicaciones con las ciudades que no tienen un río, tienen muchísima dificultad en eso. Y es que la velocidad de bajada en un río es muy superior a un carromato con unos bueyes, que además hay que darle comer, y que vas ahí botando, aunque sea una calzada romana, el producto va traqueteando, ¿no? Entonces tienes riesgo de que se te rompa, se caiga. Entonces el río es una balsa de aceite, digamos, ¿no? Y claro, y la capacidad de carga es mayor. Todo esto, lógicamente, hace que sea más importante el camino fluvial que el camino de tierra. Y por lo tanto lo descubren, o lo ven, lo analizan, lo llevan a cabo los romanos como buenos comerciantes que eran, ¿no? Sí, seguramente como comerciantes. Una de las cosas que seguramente ha permitido al Imperio Romano de vivir por más de 1000 años ha sido la capacidad de ellos de llevar adelante una idea que en realidad de la civilidad romana y de realizarla claramente también por medio de los comercios, que desarrollaron muchísimo elementos de derecho que son las bases, los fundamentos de los romanos. Bueno, hay otra cosa que me hace gracia, porque yo soy muy lógico en algunas cuestiones. En casa, en la Casa del Agua, el museo que yo regento, hay un tramo de la muralla romana del siglo I. Y claro, lo digo, este Isaac Gallo, lo último que se le ocurre a nadie es llevarse el sillar. Es decir, el sillar está abajo del todo y no puedes llevarte el sillar sin comprometer la estructura. Entonces, es ridículo pensar que lo que robas son los sillares y no te llevas la obra de arriba, ¿no? Las murallas en Córdoba, claro, la mayor parte no se ve la muralla, están abajo. Aún tienes a lo mejor 1.5 metros, como en mi caso de sillares, pero no hacia arriba está esquilmada. Es mucho más fácil empujar una piedra y usarla que meterte a 3 metros bajo tierra y levantar un pedrusco que tiene cerca de 1.000 kilos de peso. Es decir, eso no se le ocurre a nadie, robar la piedra de la zona baja. Cualquiera sí. que sepa de obras o de escombros. Es muy difícil, ¿no? Claro, eso es que no nadie lo hace. Sin considerar que hablamos de un río. O sea que la mayoría del tiempo esa piedra se encuentra bajo el agua. Tú imagínate una arcada musulmana, las columnas y tal. ¿Qué me voy a llevar? La parte de abajo de la columna se me cae todo, ¿no? Es decir, lo último que puedes llevarte es lo de abajo. Ahí está la invitación para este señor, para que pueda venir aquí, Isaac, ¿sí, no? Que venga aquí a conversar con nosotros y le invitamos a que lo haga y así intercambiar impresiones, que sería interesante para los oyentes puedan sacar sus propias conclusiones de esos interesantes debates, que están tan consistentes en base histórica, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué otros aspectos podríamos destacar, en todo caso, de lo que significaban los ríos y toda esa cantidad de producción que había, movimiento de productos en esa parte de la historia? El río es también leyenda, quiero subrayar. El río de Roma es el medio que usaron, no es el río de Roma, me he equivocado. Tiene otro nombre este río, Pomicio. Es el río que usó Enea para construir la ciudad de Alba Longa, la ciudad de Rómulo y Remo. Todos los ríos, el Nilo, el Tigre, son elementos leyendarios, como las novias, creo. El Ganges, sí, también. Y estas leyendas del río Guadalquivir, ¿cuál podríamos más, alguna más destacar? Bueno, no sé si leyenda, pero mucha gente piensa, o sea, el puente romano estuvo roto durante un tiempo, desapareció un arco, creo que fue en el siglo XVII, es decir, el río, un Córdoba muy bravo en algunos aspectos. No podemos imaginarnos el río desde la perspectiva de hoy, que es una especie de charquito o de agua. Claro. Es decir, es un río que, claro, evidentemente, está todavía prácticamente en cabecera y se comporta con mucha virulencia. Entonces, controlar el río perdón, era muy difícil. Es decir, un río que te ponía patas arriba de un año para el otro, había que limpiar y tal, para esto que hemos hablado, ¿no? Es decir, es un río que le daba problemas. Oye, el río igual que baja con mucha fuerza cuando tiene agua, ¿no? Sí. ¿Por la inclinación? ¿Por qué? No, porque ahora mismo se le retiene por todas partes, pero entonces no había la cantidad de presas y de elementos diferenciadores, ¿no? Que van reduciendo la claro, fluidez del agua, ¿no? Los ríos actualmente, hay un término que utilizan los técnicos, que tienen estrés hídrico, es decir, no les llega el agua para vivir. Están tan limitados que los ríos hoy muchas veces se pueden cruzar andando, ¿no? Como pasa con el Guadalquivir. Eso no tiene nada que ver con la situación. ¿Se cuenta alguna anécdota de los hechos que ocurrían ahí en el río? Sí, claro. En el río Roma tiene, por ejemplo, una particularidad. Yo nací en una de estas anécdotas que se llama Isla Tiberina. Según la anécdota del río, nosotros tenemos un elemento que creo que se use en todo el mundo. El bastón de Esculapio. El bastón de Esculapio nace en la isla de Tiberina, que es una isla que se encuentra en el medio del río. Según la leyenda, Esculapio, el dios de la medicina, encontró un sistema como quitar del medio esta serpiente que entraba en la carne. El sistema era practicar un agujero en la carne y arrollar este bastoncito alrededor del cual se ponía la serpiente, y con ese sistema efectivamente se podía sacar la serpiente. Si nosotros miramos el símbolo de la medicina o en un símbolo de una farmacia, se encuentran estas serpientes que están arrolladas. Y la leyenda cuenta que esto sí, se consiguió, este conocimiento, como poder salvar las vidas de las personas, se consiguió gracias al dios Esculapio. Los romanos eran muy hábiles a contar estas historias, que seguramente tienen que haber tenido otro tipo de origen, pero es algo muy bonito también saber divulgar, contar un hecho que en un primer momento no parece ser muy, muy curioso. Otra historia súper legendaria que ellos tienen es una historia grandiosa que parece una película americana. Según la leyenda, ocurre que los romanos se enfrentan contra los latinos y se encuentran en una zona que se llama Lago de Regilio. No existe más este lago. La historia cuenta que los romanos estaban empezando a tener problemas bastante gordos y estaban ganando a los latinos, hasta que el general P. pide ayuda a los dioscuros diciendo, si vosotros nos ayudáis, nosotros vamos a construir para vosotros un templo. Según la historia, al final los romanos ganaron. ¿Por qué? Pero ganaron. Esta es la leyenda. Porque después de haber invocado los dioscuros, aparecieron en el lago estos hermanos gemelos, que eran los hijos de Leda, la reina de Esparta, y llegaron, ayudaron a los romanos, destruyeron a los latinos, y los romanos ganaron. Por eso se construyó el templo de los dioscuros. Esta es la leyenda por la cual ellos dicen que son hijos también de Esparta. Pero la cosa curiosa es esta, que según la leyenda, los dioscuros nacen por medio de un huevo, porque Zeus copula con Leda, y después nacen dos hijos, en realidad son cuatro, pido disculpa, pero nacen de los huevos. Claro, porque Leda es un cisne. Exactamente. Pero si vosotros llegáis aquí en el Museo Arqueológico, y miráis las cornisas que se ven de los templos, se ven huevos en la decoración de la cornisa. Y la razón por la cual hay huevos es por la origen de los dioscuros legendarios. Por lo cual, más o menos, siempre voy a contar una historia, pero adornarla un poquito. En leyendas de Córdoba, del río, ¿hay alguna leyenda que perdure en el tiempo? No la conozco. Conozco, bueno, lo que sí es cierto, que el río ya en el siglo XX todavía funciona mucho para Córdoba. Es decir, el río produce una cantidad de beneficios a la ciudad que ya no los produce. Cuando se dejan de utilizar los molinos, los batanes, todo esto, el río se va a abandonar poco a poco y se convierte en lo que tenemos hoy, una especie de selva del Mato Grosso, abandonado, con especies, digamos, de fuera, con invasores. Uh-huh. Pero el río en su momento daba, por ejemplo, la arena del río, era para construir las obras, los cantos rodados del río, las piedras, para los patios, para el pavimento y tal. La pesca era otra actividad normal, aquí subían muchos pescados, lo que se llaman alóctonos, que vienen desde el mar a desovar, anguilas, turión, tal, y el único pescado fresco que se podía comer en Córdoba era el pescado de río. Hasta las plantas de ribera se recolectaban, las famosas eneas para los culos de las sillas. Es decir, es una planta de ribera que se recolectaba. El ganado también se soltaba en las isletas. Es decir, realmente, incluso ya lo último sería la playa del río, la famosa playa del río, que dio cobijo, digamos, a una población que hoy tendrán pues 60 y tantos años así, que fueron los niños que aprovecharon esa playa del río que se construyó en la zona del Arenal. Teniendo en cuenta que en Córdoba no había piscinas de ningún tipo, pues claro, el verano era igual de monstruoso que ahora mismo, pero sin ningún sitio donde meterte a bañarte, pues era horroroso. Es decir, que el río, hay que reconocerle, aparte de todo este concepto que hemos dicho de la historia y tal, los beneficios o lo bien que se portaba con la ciudad y lo mucho que le daba. Desaparece esta actividad y desaparece el cuidado del río. Ah, más son las fotos que tú me enseñaste en la Casa del Agua, sí. Donde hay concursos de castillo, sí, de arena. Sí, sí. Vale. Quiere decir que eso está ahí, ¿no? Eso es una historia muy reciente, historia que no tiene 60 años, 50 años. Más o menos sería lo mismo en Roma, ¿eh? Porque también en Roma antes se bañaba. Mi abuela me contó que ella se bañaba en el río. Creo que fuese el primo de mi abuela, tenía un primo hermano y se tiraron al río porque había una persona que se estaba ahogando. Intentaron salvarlo y uno de los hermanos murió, por lo cual tenía que ser una práctica bastante común. En Roma se cortó esta práctica porque en Roma hay tres ríos y uno de los ríos se encuentra, la embocadura del río se encuentra en el norte de Roma, y usaban este río para descargar cosas industriales poco correctas, vamos a decirlo así, por lo cual ensuciando el río no era más posible entrar en el río, a menos que uno le gustase tomarse el colera. ¿Puedo decir una cosilla? Nada más. La playa del río, se le puso un nombre muy gracioso en la Galicia cordobesa, Torre Pelote. Torre Pelote es Torremolinos, pero a lo cordobés, es decir, no había Málaga, pero había Pelote, era un 5 pesetas, entonces era el término que tienen. El río pobre, ¿no? Río sí. Pobre. La playa había, pobre. Había chicos que no tenían dinero, los padres no daban dinero para irse a Torre Pelote y se bañaban en el otro lado, antes de la playa. Era más peligroso porque ahí había más remolinos y no había nadie que controlara. Pero vamos, hasta los años 70 funcionó esa playa. Ya en los años 60 y tantos empezaron a hacerse las piscinas del Fontanar y todas esas cosas y empezó a cambiar la situación. Pero vamos, el río ha sido la vida de Córdoba, ¿no? Pero lo abandonaron en este caso por una cuestión social, no porque ocurrió algo al río. No, porque el agua ya estaba muy contaminada. No era propio para el baño ya. O sea, no se lavaban las personas, por lo cual se ensuciaba el agua. No, el es último, que era, venía con residuos del pechín y otras cosas que lo soltaban al río. Ten en cuenta que nosotros, hasta el año 2000, no empieza a depurarse las aguas fecales. Es decir, nos parece que esa era de la época de María Castaña, no. Europa obliga a dar, que por cierto, no hemos terminado de cumplir con Europa, nos hemos gastado en algunos casos, algunas poblaciones, el dinero terminal para hacer la central depuradora y estamos pagando unas multas millonarias que en algún caso hasta el 2026 no tendremos terminado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco también la parte negativa de la política como cuando se utiliza así, ¿no? Pero vamos. ¿Cuánta historia da un río, no? ¿Cuánta historia da un río, no? Claro, el río es un elemento vivo y tiene que contar historias. ¿Algo más que añadir, Michele? Ah, nada más que agradecerte del tiempo que has dedicado a nosotros, el espacio que has dado a nosotros. Como siempre, eres siempre una persona muy especial. En todo caso, encontrar personas que puedan contar lo que expresan aquí en el programa y con un conocimiento tan profundo como Luis, yo le agradezco mucho porque nos hace falta mucha información para poder entender qué significa el río en el centro de nuestra ciudad y qué importancia ha tenido en la historia, qué importancia tiene en el día de hoy y sobre todo si lo cuidamos, qué importancia puede tener en nuestro futuro como ciudad. Por lo tanto, habría que mirar un poco más al río porque tiene su historia y tiene su futuro. Así que gracias a Luis Elorio por estar esta tarde con nosotros. A ti, por supuesto. Y gracias a Michele Alfonsi por estar acompañándonos hoy desde ese paralelismo que hay entre Roma y Córdoba, porque hay ahí algo que nos une a Roma y Córdoba que lo iremos contando a través del tiempo. Gracias a ti. Gracias, Javi JJ, por estar esta tarde produciendo este programa. Y a ustedes muchas gracias, amigos oyentes. Y busque y charlemos, que hay muchos y muy interesantes. Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio.